Hoy vamos a ver tres, cuatro temas. A las 11 viene la licenciada Mariel Pellegrini a hablar de memoria. Les anticipo que seguramente va a ser denso para ustedes, dado que probablemente Mariel no se adapte, digamos, a la historia educativa que ustedes tienen. Ella ha dado cursos en la licenciatura, en la carrera de neuropsicología de la UBA en psicología. Pero yo era consciente de eso y creo que ella trae una gran experiencia de haber trabajado mucho en memoria infantil, y el objetivo mío era de que ustedes pudiesen estar en contacto con ella, más allá de las dificultades que le genere la posibilidad de entender globalmente. Es importante conectarse con el problema, cómo se lo enfoca. Es un enfoque, creo que va a ser un enfoque muy diferente al que nosotros tenemos, pero es muy interesante escucharla debido a que son conceptos de memoria que hoy en el mundo se están manejando. Nosotros lo que vamos a ver ahora entonces es senso, percepción, habituación y motivación. Trataremos de darlo en estas dos horas, previo a que ella venga. Le vamos a dar un espacio considerable, ya que la invitamos y viene bastante lejos. Y estos elementos se entroncan dentro de los dispositivos básicos del aprendizaje, que es uno de los conceptos que Fernanda les comentó en la clase anterior. Volvemos a repetir, o si no lo dijimos, lo vuelvo a decir: los dispositivos básicos del aprendizaje son uno de los pilares sobre los cuales nos manejamos respecto a cómo abordar tanto los problemas educativos como los problemas neuropsicológicos, o en otro concepto, desde el punto de vista cognitivo. Son elementos del desarrollo planificador en cualquier ámbito de las ciencias educativas. Es diferente, obvio, considerar este pilar en distintas edades, de modo tal de que es necesario tener un concepto claro del desarrollo de los niños o de los adolescentes o de los adultos respecto a sus capacidades cognitivas y cómo definir, digamos, cada uno de estos elementos de los dispositivos básicos. De esto habló Fernanda, yo no voy a hablar más. Sí decirles que, nuevamente recordar que son cinco. Hablamos de atención la vez pasada, hoy vamos a hablar de memoria, habituación y senso-percepción, motivación, habituación, senso-percepción, memoria y atención. Vimos la vez pasada atención, trataremos hoy, dentro de estos le haré una referencia bastante estricta a lo que es senso-percepción. Este es un pilar fundamental, ¿no?, en todo proceso planificador. Y en consecuencia es necesario tenerlo en cuenta. A la hora de tener que definir qué dificultades tiene un niño para aprender, también es un pilar definitivo, dado que cualquiera de estos rangos, de estos aspectos, de estos elementos, pueden motivar una desorganización del proceso de aprendizaje. De modo tal de que en la psicopedagogía no hay opciones para poder definir por qué un chico no aprende si no toma en cuenta estos aspectos fundamentales. Y el aspecto también relevante de esta condición de dispositivos básicos del aprendizaje es su condición de funcionar a instancias de aspectos biológicos, como a su vez de desarrollarse a lo largo de la cultura del hombre. Este es como una encrucijada entre lo biológico y lo cultural, y es ahí donde lo vamos a encontrar sistemática y permanentemente desarrollándose. Vamos a ver ahora entonces lo que presupone de este lado la sensopercepción. Miren bien esta figura. A ver, ¿qué le sugiere? Escucho opiniones. No, todas no. Las de atrás. Una mujer. Bonita. ¿Qué más? Una viejita. ¿Viejita? Sí. Ah, muy viejita, ¿no es? Sí. Claro, para vos, ¿qué vamos a hacer, no? Pero hay algo más. Sí. La mujer y la vieja. ¿Eh? Yo siempre vi la mujer joven y la vieja. ¿Cómo? Que siempre vemos la mujer joven y la vieja. Claro. Nunca vimos otra. Está bien, dos cosas, pero son dos imágenes en una. Dos imágenes en una. Efectivamente, esa es la idea. Hay un amigo mío, conocido por muchos de ustedes, Jorge Slavacobo, que dice que las imágenes uno las construye. La vida, de algún modo, construye las imágenes. Y más adelante van a ver por qué. Lo que es real, esta es un elemento que prácticamente sintetiza lo que significa lo sensoperceptivo. Cómo los órganos de la percepción pueden organizar realidades a partir de nuestras propias representaciones. Y lo que quizás para Gabriel, para Mariana, presupone algo, para mí presupone otra cosa. Cuando nosotros obtenemos rasgos de la realidad, es probable que tenga un sesgo propio, que tenga que ver con nuestra formación, con nuestra educación, con nuestra historia vital, y entonces le demos más sólida importancia a determinados elementos y no a otros. Cuando establecemos una relación de diálogo sobre un objeto, cada uno señala rasgos principales de un objeto complejo que no han sido vistos, o que no han sido considerados, o que no le interesa al otro. Y en todo caso, producimos una síntesis de ese proceso, ¿sí?, a partir del lenguaje. Mediatizamos los rasgos, las sensaciones, la construcción de la realidad a partir de ese diálogo que establecemos. Un primer elemento entonces para considerar respecto a la percepción del ambiente es que es un instrumento que nosotros desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Nacemos con la capacidad para ver, para escuchar, para oír, para degustar, para olfatear, para tactar, para que nos duela, para que palpemos, pero lo que no nacemos es con la capacidad de discriminar a partir de cada uno de estos canales sensoriales, sensitivos, que reflejan, que representan la realidad. No nacemos con la capacidad para entenderlos, los entendemos a lo largo de toda nuestra vida. Hay una historia larga de la percepción. Percepción es todo aquello que tiene una representación del contexto que nos rodea. Y ha habido aportes de distintas escuelas. Todas son válidas, todas, una gran cantidad de ellas son válidas. Y en todo caso intentamos rescatar lo mejor de cada una de estas escuelas para poder entender el proceso cognitivo. Jackson, 1875, describe el concepto de la sensopercepción como impercepción. Lo interesante es Freud, que ya en el 91 plantea el concepto de agnosis. Nosotros vamos a ver posteriormente qué son gnosias, pero podemos ir anticipando que es parte de la coordinación senso-perceptiva que nos permite organizar, construir, desarrollar representaciones. Es el mecanismo por el cual las sensaciones hacen un proceso mental de construcción de la realidad, de análisis de la realidad, de síntesis de la realidad, y expresa de algún modo esa representación. Una de las escuelas más importantes respecto a la representación ha sido la teoría de la Gestalt, que ha restablecido el concepto de configuración. Es un concepto sólido, presente, vigente, que tiene mucha importancia para entender los procesos, y que en realidad plantea dos conceptos quizás principales. La primera, la idea de que la suma de las partes, digamos, el conjunto es mucho más que la suma de las partes. Cuando hay una representación de un objeto, no son distintas partes, sino que tienen una connotación de configuración propia, de representación propia, de estructura propia. Y esto está dado por cada una de esas partes, efectivamente, por la síntesis que uno puede incluso darle desde el punto de vista del concepto, desde el punto de vista de la conciencia, desde el punto de vista del contenido. Un autito puede tener un color, puede tener una forma, puede tener una dimensión, un tamaño, pero la representación que presupone para cada uno de los niños es absolutamente quizás diferente, aunque todos juegan con ello. Para tomarlo en términos muy elementales y ir dándose cuenta de que en cada uno de estos procesos, tanto educativos, pedagógicos, como instrumentales desde el punto de vista de la neuropsicología, cada uno de estos elementos tiene sus consideraciones. Es cierto también que se discute mucho sobre la capacidad innata de algunos aspectos sensoperceptivos. Esto es parte del debate. Los que tengan acceso a un libro extraordinario llamado Nacer Sabiendo, de Jack Meller, van a ir a ver muy fuertemente esta teoría sobre el innatismo de la sensopercepción. Jack Meller es un argentino cordobés que ha vivido toda su vida en Francia. Investigó en Francia. Un monstruo, digamos, de la actividad del recién nacido y de los primeros meses de vida, y ahora creo que se jubiló en Francia y se fue a Italia para seguir trabajando. ¿Cómo se llama el libro? Nacer Sabiendo. Debe estar agotado, pero si a alguno le interesa, tengo una fotocopia, no el libro, sino la fotocopia. Y Pablo habló sobre la teoría de los estereotipos, que es en realidad sobre lo que vamos a hablar en un momento. Piaget también aportó y describe etapas del desarrollo senso-perceptivo. Y Kant, un filósofo, creo que era austríaco, ¿no? Ana, ¿usted se acuerda si era austríaco? No. Hay un preconocimiento de las sensaciones, señalaba. Pero hay otros hechos interesantes. En el libro de Kandel, premio Nobel de neurociencia, el hombre también, hay un libro de neurociencia, ustedes van a tener ahora unas páginas de este libro sobre, creo que sobre habituación. Él señala algunas cosas que yo las desconocía, pero que son muy interesantes, y que en realidad para mi gusto me interesa mucho más, porque una vez más une la filosofía con las neurociencias, que tienen a mi modo de ver una fuerza heurística muy importante respecto al conocimiento y a la comprensión, porque está presente hoy en día las neurociencias tan fuertemente. y él señaló que el campo de la senso-percepción se remonta al principio del siglo XIX con el filósofo Auguste Comte. Auguste Comte prácticamente fue padre del positivismo en ciencia. Y Comte, que estaba efectivamente influenciado por los empiristas británicos, que eran ultra positivistas, decían, fíjense ustedes, todo el conocimiento proviene de la experiencia sensorial. Nosotros estamos diciendo absolutamente lo contrario de esto. Nosotros estamos diciendo que en todo caso, cuando hablamos de la configuración, no todo lo que está sobre la superficie del río es lo que se ve, sino que hay que ir a la profundidad para entender qué es lo que está pasando. Y esto es un debate hoy muy fuerte en el campo de la educación, en el campo de la sociología, en el campo de las ciencias médicas. En el campo de las ciencias médicas, este concepto de Comte se traduce en la medicina basada en la evidencia. Es el concepto fundamental que utilizan los médicos para justificar enfoques de la medicina. Influenciados por el empirismo británico, todo el conocimiento proviene de la experiencia sensorial. Por eso dicen que la medicina basada en la evidencia solamente es real cuando se hacen, por ejemplo, muchos estudios. Entonces la gente toma como esto como un concepto, y entonces pide todo tipo de estudios, análisis de todo tipo, radiografía de todo tipo, tomografía de todo tipo. Nadie puede pensar sobre lo que le pasa a la gente. Nadie puede pensar sobre por qué está dando todo este conjunto de síntomas. Es muy interesante esto, ¿sí? Me han dicho que les entusiasma a veces las anécdotas, ¿no? Relacionado a esto, y relacionado a la senso-percepción. Esta semana vino un chico de unos 14 años. El único síntoma que tiene es que de pronto se le borra la visión de un ojo. No ve con ese ojo. Pasa 7, 8 segundos, me parece. Dice la madre, y está bien. Bueno, es un síntoma preocupante en un adolescente. Bueno, otros médicos le pidieron de todo, yo le pedí de todo, y vamos a seguir estudiándolo. Pero uno pregunta a los padres, ya después de haberles hecho todo, ellos están esperando que uno dé una respuesta milagrosa. Dice, ¿en la casa todo anda bien? Los dos sentados, rígidos, uniformes, todo anda bien. Ahora, ese chico tiene un síntoma. ¿Con los hermanos se lleva bien? Sí, se lleva bien. Ahora, cuando uno logra, después de 2 o 3 entrevistas, un poco desacartonar la gente, empiezan a aparecer cosas. Primero hay que saber si este chico tiene algo, y yo no lo sé. Estamos estudiándolo, lo mandé a un neurooftalmólogo, por las dudas. Hay enfermedades desmielinizantes que lo pueden producir, pero la realidad es que cuando uno empieza a indagar, entonces empieza a desacartonarse la historia. La representación emergente de los padres es que si uno tiene un síntoma, con muchos estudios se resuelve esto. El jueves también vino una señora y me dice, mire, esta nena tiene 8 años, hace 3 años que está con dolores de cabeza, así que vine para que usted le pida una tomografía y veamos qué es lo que pasa. Digo, bueno, está bien, señora, si usted me dice lo que tengo que hacer, no hay ningún problema. Claro, no registró mucho lo que yo le dije, porque además le importaba 3 delindos. Ella venía a hacer la tomografía y le importaba quién estaba presente. Adelante no le interesaba. Eso es el producto de las obras sociales. La gente sabe que lo va a tener médicos del montón, y bueno, haceme lo que yo quiero que sea, a ver si no tiene nada y que me deje de jorobar. No hay una reflexión en un nene de 8 años, ¿por qué un síntoma de 3 años? Bueno, anécdotas. John Locke propuso que en el momento del nacimiento la mente humana está vacía. Vale decir que realmente venimos de un proceso muy complejo y en realidad todos los conceptos, particularmente la senso-percepción, ha tenido mucha importancia en los procesos cognitivos, incluso en los procesos educativos. En los procesos educativos viene de un debate y una discusión muy fuerte. Es innata, las cosas se representan por sí mismas. Es decir, eso también define el tipo planificador y programático que tenemos respecto a los procesos educativos. ¿Cuánto en este chico necesitamos obtener una experiencia senso-perceptiva mayor que otro? ¿Por qué este chico no produce una buena organización en su cuaderno? ¿Qué es lo que está jugando en esto? Y son procesos complejos, ¿sí? Son los que después van a organizar las gnosias. Muy bien. ¿Cómo interpretamos las sensaciones entonces? A lo largo entonces de la evolución animal, las sensaciones descansan sobre los mismos principios. Vale decir que a lo largo de la historia del desarrollo biológico, las sensaciones tienen una misma característica de desarrollo. Por eso, sobre este aspecto, se trabaja mucho en, digamos, en diseño animal, porque el diseño animal tiene una estructura básica desde el punto de vista de las redes neuronales y nos puede dar respuesta a procesos complejos, ¿eh? De las sensaciones. Lo que sí tenemos que tener claro es que las sensaciones trabajan sobre un aspecto específico, una calidad específica de su organización. En el caso de la vista, hay una onda de frecuencia que nos puede dar distintos tipos de colores, y en realidad lo que percibimos son los cinco colores básicos, los cinco colores básicos, y nuestras representaciones van elaborando las formas intermedias de estos colores. Es el rojo, es el verde, el naranja, el azul y el amarillo, En el caso de la audición, nosotros no percibimos solamente una, diríamos, la palabra papá. En realidad, lo que se produce es una variación en la onda de presión del aire, que actúa sobre nuestro tímpano, y nuestro tímpano, a su vez, desarrolla y distribuye a la corteza, a la región occipital, distribuye justamente esa onda transformada en otros mecanismos codificadores de esa señal ambiental, Y recibimos entonces palabra y música. Entonces, ¿cuál es la secuencia de acontecimientos que nos lleva a una experiencia subjetiva? Un estímulo físico, un conjunto de sucesos. Perdón, discúlpeme, Sebastián, ¿sabía Mariel dónde era? Ah, la persona que la trae le dice dónde es, ¿no? ¿Dónde es? ¿El aula y esto? Sí. No sé, yo la veo más. Ah, bueno. Yo vine en camino. Bueno. Un estímulo físico que es la señal del ambiente que recepcionamos, insisto, a través de cinco vías sensoriales diferentes. El olfato, el gusto, el tacto, la vista y la audición. Por eso, al nacer, uno de los problemas principales que tiene la pediatría es garantizar de que el niño ve y escucha. Se hacen hoy en día autoemisiones para ver que el niño no tenga problemas de audición, aunque es un buen comercio. No obstante eso, es entre los comercios siempre hay algo beneficioso. El hecho que se determina precozmente la forma en que el niño es capaz de oír. Se hace, por ejemplo, ahora se está haciendo mucho una señal, se dice una señal roja, es decir, se ilumina, se transilumina la córnea y se ve si la organización de la retina es adecuada. Es decir, hay modos y formas para poder tener una respuesta precoz respecto a las posibilidades sensoriales de los niños. ¿Qué determina eso? Que desde el punto de vista neuropsicológico, cuanto más precozmente determinamos falencias en los niños, más precozmente son los mecanismos rehabilitatorios que nos garantizan una adecuada o una aproximada adecuación de los procesos cognitivos. Cuando escuchen a Susana Ramírez en estimulación temprana, van a comprender estas cosas. Hoy hay colegios dedicados a la estimulación visual que son excelentes, tanto en la provincia como en la capital. Es uno de los aspectos que por lo menos yo he visto con una gran capacidad de desarrollo en estas actividades. Entonces, hay un estímulo físico, un conjunto de sucesos mediante los cuales el estímulo se traduce en un mensaje de impulsos nerviosos. Presupongan ustedes, me están mirando a mí, ¿cómo traducen mi imagen? En principio, para ustedes lo que es evidente es la imagen externa, el gordito ese que está hablando, ¿sí? Pero hay alguna representación en el cerebro. Tiene que haber una transcodificación que se produce desde el punto de vista del mensaje. Hay un impulso nervioso, hay un elemento receptor de esta característica que está dado justamente por los conos y bastones del globo ocular, de la retina. Después vamos a ver, creo que hay una retina. Ahí hay unas estructuras receptoras de distintas modalidades visuales que transmiten este impulso fotoluminoso y se transforma a su vez en un impulso nervioso. Ese impulso nervioso es el intercambio de sodio y potasio en la membrana neuronal que va transmitiendo esa onda de impulso al sistema nervioso. Esa onda de impulso, aunque no la veamos, no la tratemos, nos resulta etérea, lleva un mensaje en su interior, ¿de acuerdo? El tipo de y esto lo devela el sueño de muchos investigadores, porque es los aspectos más interesantes de estos procesos. Del mismo modo que la voz en el éter transmite a través de un teléfono a otra persona, a miles de kilómetros, lo que estamos diciendo acá. Piense en cómo es eso. Son fenómenos físicos. Por eso también la física es importante, no solamente para los procesos educativos, sino también para los procesos cognitivos. ¿Cómo acá participan los procesos físicos en toda esta transmisión de información, que es una señal específica del ambiente? Y entonces también se produce una respuesta al mensaje frecuentemente como percepción, representación o acción. Un estímulo físico puede recibir una representación, la percepción del hecho o la acción. En realidad, cómo representamos las sensaciones tiene que ver con el tipo de mensaje. En realidad, los mensajes senso-perceptivos tienen un grado de representación. En tanto, el mensaje oral, que también es un mensaje específico, particular, de tipo sensorial, tiene una representación lingüística. Son dos aspectos incluso que expresan las características del pensamiento. Y esto ha desarrollado dos líneas experimentales: la fisiología sensorial, es decir, cómo se produce este proceso, y la psicofísica, que nos representa una sensación. De algún modo tendremos que empezar a desarrollar la idea de la sensoeducación o la sensopedagogía, dado que no es baladí pensar de que necesitamos estructurar criterios para el desarrollo de los niños en función de su necesidad de comprender los procesos. ¿Cuáles son las diferencias entre sensación y percepción? En realidad, hoy en día nosotros hablamos de senso-percepción, porque entendemos, a diferencia de muchas teorías que hoy siguen vigentes, que la senso-percepción tiene una factibilidad periférica, es decir, es lo que se produce a partir de la recepción de los estímulos. La realidad es que la senso-percepción se organiza y se estructura a nivel de la corteza. Sensación entonces se refería a la recepción de los estímulos simples, y la percepción correspondía a la combinación de estos supuestos estímulos simples en estructuras más complejas. Pero ni una ni otra expresa en realidad el fin de la senso-percepción. No es las etapas intermedias lo que presupone la senso-percepción, sino lo que presupone su representación final. El otro elemento interesante es que no siempre tenemos una realidad de la senso-percepción, no siempre es consciente, ¿eh? Y esta es una experiencia muy interesante. Cuando tocamos el fuego, primero retiramos la mano. No decimos, ay, me estoy quemando, voy a retirar la mano. Retiramos la mano y después decimos, ay, y nos acordamos de algunas situaciones, digamos, ¿no? Decimos alguna mala palabra. Qué tonto que soy, o quién puso esto acá, o qué sé yo, ¿eh? Entonces, no todas las relaciones de este concepto son evidentes. Hay también factores que determinan de representaciones o de aspectos senso-perceptivos que hacen a nuestra organización del campo interior. Y en todo caso, podemos aceptar desde este punto de vista el aspectos del carácter subjetivo que pueda tener la organización de esta actividad senso-perceptiva. Es decir, hay representaciones internas, hay elementos que nos van dando también una representación de los hechos que permiten, dentro de este proceso de analítico-sintético, producir una memoria que tiene que ver también con el campo interior. Otro elemento complejo: ¿cómo se mantiene, cómo estamos activos con nuestra actividad senso-perceptiva? Porque, como vimos en la clase anterior, la actividad nerviosa, la formación reticular, eleva el nivel de excitabilidad general del cerebro, es decir, nos permite tener un grado de atención y, en consecuencia, responder a los estímulos ambientales. De modo tal que hay una relación íntima entre capacidad atencional y respuesta sensorial. Cuando tenemos sueño a la noche no vemos nada, nos queremos ir a dormir. Hay un grado de fatigabilidad del conjunto de la actividad nerviosa que impide, organizar nuestra atención y a su vez incitarla a participar del proceso senso-perceptivo. Pero además hay otro elemento fundamental, que la atención focaliza en determinadas actividades senso-perceptivas y no en otras. Acá la compañera que está ahí con la carita sosteniéndola probablemente no tenga registro de esto. Su actividad mental no está dirigida a sostenerse, sino a intentar medianamente tratar de comprender lo que yo estoy diciendo, ¿eh? Este tipo que habla tan difícil. Vale decir que esta actividad atencional tiene una focalización, y de algún modo la actividad senso-perceptiva participa de los procesos calificados de la atención. Participa de este proceso. ¿Por qué tiene importancia? Porque cuando nosotros necesitamos que un niño nos vea y nos escuche, tenemos que organizar esa atención en función de que nos vea y nos escuche. Y cuando el niño ni nos ve ni nos escucha y decimos que es un desatento, empecemos a ver si ve bien o escucha bien, porque es probable que uno no sabe si es una cosa o la otra. Por eso también la ductilidad de síntomas, de elementos que aparecen, frente a las dificultades para que un niño atienda. Lo primero que decimos es lo que aparece emergente nuevamente. Nos basamos en la evidencia. El niño no atiende. ¿Por qué no atiende? ¿Qué es lo que está pasando? Recuerdo uno de mis primeros casos, cuando empecé a hacer medicina en neuropediatría, el chico le andaba mal en el colegio, no escribía, no leía. Y de pronto se me ocurrió decirle, mire, vaya del oftalmólogo. Pues el oftalmólogo le puso anteojitos y le cambió la vida. Los prematuros de menos de 1500 gramos. En los primeros tiempos los oftalmólogos decían, sí, tiene un poco de ambliopía, pero de este lado no pasa nada. Con el tiempo fuimos aprendiendo todos y en los últimos tiempos uno ve en el hospital, en el pasillo del hospital, pigmeos pequeñitos que andan con un par de anteojos andando y les cambia la vida, cambian la conducta, cambian la atención, cambian el interés, del mismo modo que equiparse con audífonos en algunos casos, que muchos, ambas cosas son difíciles en chicos chiquitos, pero les cambia la vida, cambian su conducta respecto a la actividad diaria. Entonces, como les había señalado, tratando de profundizar la idea, el ingreso de un estímulo periférico obtenido por un receptor provoca un potencial provocado por un evento. Lo interesante entonces, las técnicas de condicionamiento también pueden discriminar estímulos diferenciados de otros, es decir, en las investigaciones uno se da cuenta cómo diversas diferencias que discriminan un elemento de otro permite ir entonces teniendo un registro de distintas experiencias que se inician a través de la actividad sensoperceptiva. Hay que tener en cuenta entonces que nosotros logramos obtener audición en un cierto grado de tono, entre 800 y 812 vibraciones por segundo. Y en esa gama tan pequeña que parece, logramos obtener las melodías, las voces, los sonidos del ambiente. La gama es mayor en los perros, por ejemplo, pero en esa gama de diferencia, que prácticamente corresponde a 2/8 del pentagrama musical, es donde nosotros tenemos nuestra capacidad de audición y la capacidad de nuestro oído de discriminar y nuestra corteza poder hacer un proceso analítico sintético de discriminación de voces que permite justamente entender. Entonces, ¿cuáles son las características de los órganos sensoriales que participan de este proceso? Es, primero, el producto de una gran evolución biológica, desde los seres unicelulares hasta las formas superiores. Hay especificidad de los órganos receptores que precisan la realidad del mundo externo. Y hay una tendencia a la coordinación de las formas especiales de la recepción entre sí y con las relaciones reacciones motoras del organismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el nivel de la corteza y subcorteza cerebral, toda esta capacidad específica de tacto, visión, audición, gusto y olfato se reelabora nuevamente por un proceso analítico sintético y a su vez se coordina también con la acción, con la actividad motora. Si nosotros concebimos esto como un elemento de explicación de este proceso de síntesis de la corteza, la teoría de Pavlov fue la que más definió cuál es la idea. Estos círculos, en realidad, representan zonas, lóbulos del sistema nervioso. Acá podemos tomar el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital como el segundo bloque funcional del cerebro, del cual habla Luria, y al cual se lo representa interactuando entre sí. Estas zonas intermedias son las que asocian distintas modalidades sensoperceptivas y logran finalmente una imagen, una representación, una idea de la realidad. ¿Cómo llegamos a esto? Porque cada uno de los lóbulos específicos para un tipo de codificación de sensaciones tiene una zona central muy específica de células. Es decir, así como tenemos conos y bastones en el ojo, tenemos en la corteza células nerviosas que sirven muy específicamente para entender ese tipo de representatividad. Esas células sirven para la visión, pero no para la audición. En un grado mayor se representa células menos específicas, más inespecíficas, que pueden asociar modalidades de representación o de senso-percepción de distinto tipo. Por ejemplo, se sabe que desde el punto de vista visual uno tiene organizaciones de estructuras nerviosas dirigidas a la forma, al color y al tamaño. Podríamos suponer, sospechar, que en esta segunda instancia lo que se organiza, lo que se sintetiza, es este distinto tipo de rasgos en una forma. Y por fin hay una tercera estructura del sistema nervioso que organiza las respuestas en función de distintas estructuras senso-perceptivas. Este es el grado de evolución de la corteza que va desde lo específico a lo inespecífico. Y cuanto más grandes somos, más capacidad, mayor modalidad de actividad tiene este sistema nervioso. Entonces, ¿cuál es la función de los analizadores? Por un lado, la especificidad neuronal. Por el otro lado, la especificidad del aprendizaje. Cuanto más aprendemos, estas estructuras movilizan más. Y saber esto presupone que, nuevamente, con conceptos que la pedagogía y la pediatría nos ha transmitido, es que desde los 0 años a los 5 años, nosotros debemos inevitablemente organizar el aprendizaje, porque es la época de mayor sensibilidad, es la época expectante de acción de nuestro sistema nervioso. Y el proceso pedagógico debe considerar, junto a otras variables científicas, la importancia justamente de aportarle a los niños. Por eso es bueno los jardines maternales, por eso es bueno la educación inicial, por eso tiene que haber programas y no tienen que ser un recorrido de niños que se acumulan de acuerdo a las características de cada uno de estos niños. Y si en realidad lo que vamos a querer hacer es utilizar la psicopedagogía, también tendremos que participar de estos procesos sabiendo cuando un niño no llega a los niveles necesarios para saber cómo establecer criterios de rehabilitación. Más diría, nosotros abogamos, aportamos y entusiastamente proponemos que la neuropsicología sirva también para la prevención. Es decir, como en salud se da la vacuna para prevenir, también estos elementos que conocemos sean suficientemente importantes para la prevención y para la atención primaria, que es anticipatoria de los problemas. ¿Quién quería entrar? ¿Es aconsejable? Porque te preguntan mucho si dice que hoy en los maternales lo dejan en los 3 meses. Háblame un poquito más. Desde los maternales lo dejan a partir de los 3 meses. ¿Si es aconsejable? Sí. Porque he escuchado también algunos que dicen, mira, si lo dejo, no quiero dejar el chiquito de mira, dejo a mi mamá. Es una edad muy compleja, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la sociedad, que tiene que ver con la situación real. Hoy en día las condiciones de vida aconsejan todo esto. El problema es qué tipo de maternales damos, qué estructura constituimos, qué conformamos, qué elementos se le da, qué aportes se le da desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la formación. La realidad es... ¿Cómo? Los jardines maternales que hay en general en provincia no tienen un fin pedagógico. Claro. Figuran bajo el nombre Jardín Mayor de Alberto Guardería, entonces los chicos están no, ahí lo único que... Pero el jardín maternal tiene una función con la vida, por lo tanto, lo bueno, seguimos porque tenemos poco tiempo, ¿sí? Entonces, codificación en trenes de ondas específicas, especificidad neuronal, especificidad de aprendizaje, y constituye la posibilidad entonces de representaciones, agrega, incorpora la necesidad de comprender de que esa representación se va a expresar en evocación, por lo cual, de algún modo, aquellos aspectos sensoperceptivos que son sensibles para nuestros intereses constituyen la memoria de largo plazo que, en su última gestión, elabora proteínas específicas vinculadas a los aprendizajes. Repito acá entonces las modalidades de funcionamiento, y hay submodalidades también de, digamos, de funcionamiento específicas. Por ejemplo, para el gusto está el dulce, el ácido, el salado, el amargo. Bueno, y acá vamos a ver una representación de cómo nosotros concebimos, cómo nosotros mismos armamos la realidad. Esto es una gentileza de Jorge Slavacovo, no es mío, es de él, de modo tal de que es interesante su apreciación del tema, ¿eh? Bueno, en un contexto masculino sería mucho más representativo. Jorge lo presentó esto en Chiapas, ahora estuvimos en México en febrero, y realmente fue apoteótico. ¿Cómo? Yo todavía no hubiera sido. Andate, porque sos una representación masculina. Bueno. Gaby, ¿vos sabés? ¿Viste cómo me llevaba? Decí la verdad, no viste el caso. No, me llevaba cinturón. Estuvo muy cómico. Pero eso es parte de lo que nos puede pasar, ¿eh? Cuando uno mira esas figuritas donde faltan varias partes, no todos ven exactamente lo mismo, sí. Una vez estaba saliendo de un hospital con toda mi familia, cuando vamos a cruzar la calle, enfrente leo, venta de órganos. Dije, ¡ay, qué horrible! Y un hermano me dice, pero eso te estúpido, te va a dar que vas a pedir un riñón, no ves que vende órganos de nada. Así es la historia. Un elemento que tenemos que decir de la actividad sensorial es su intensidad. Por un lado depende de la intensidad, depende del umbral, hay un umbral sensorial. Obviamente acá, esa representación visual del pobre policía que estaba haciendo esfuerzo por poner las cosas en claro, no es el mismo para todos. Tiene que ver también con la fatiga. Tiene que ver con la representatividad que tiene ciertos hechos para unos y para otros. Tiene que ver con la fuerza del estímulo, el carácter de que el estímulo sea fuerte o no, de la condición motivacional del sujeto, qué interés tiene para el sujeto, de la fuerza atencional, como hemos dicho anteriormente, de los intereses afectivos y emocionales de cada individuo. de la fatiga que tengamos y del estado de adaptabilidad, es decir, de las veces reiteradas que hayamos visto el mismo objeto, lo cual produce un estado de adaptabilidad o, de algún modo, de habituación. Ustedes tienen acá la vía óptica, el único interés de mostrárselas es tener una representación de algo de lo cual hablamos frecuentemente, los globos. A ver. Qué difícil es ver. Los globos oculares, las vías ópticas que son cruzadas mitad y mitad, una parte de la vía va hacia la derecha y otra parte va hacia la izquierda, hay un área temporal y un área nasal en cada uno de las retinas que los representan, y las regiones que en forma radiada de la corteza representan justamente lo que estamos visualizando. Este es un globo ocular, a los fines prácticos es mostrarle cómo es un globo ocular, con la córnea, con la retina que está alrededor de todo el ojo ocular y que se expresa a través de una vía nerviosa que es por donde se vehiculiza el estímulo. Acá tienen otra representación, las fibras radiadas de la corteza. Esto sería la estructura de conos y bastones, que es en realidad la forma en que toma, digamos, los receptores, el estímulo luminoso, y los decodifica en estímulos, diríamos, eléctricos. Bueno, acá tienen entonces otra forma. Y lo interesante del tema es cómo esto se expresa. Esto sería la característica de un receptor específico, campo receptor de una neurona receptora. No todos los receptores son neuronas, hay células epiteliales diferenciadas, células parecidas a la piel, que también tienen una capacidad, digamos, de recepcionar el estímulo. Este receptor, como puede ser el tacto, puede funcionar de distintos tipos. Puede producirse, puede, digamos, recepcionar el estímulo sensoperceptivo a través de un haz luminoso, que no contacta, pero también puede producir un cambio sensoperceptivo a través de mecanismos mecánicos. Establezco una presión sobre mi piel. O también el olfatorio, que es químico, por cambios del olor. Es decir, son distintas modalidades de procesamiento de la sensopercepción. Lo interesante es que cada una de estas cualidades sensoperceptivas de un canal específico puede tener fibras específicas para el gusto, para los ácidos, etcétera. Y cada una de estas vías sensoperceptivas desde la periferia yendo hacia el cerebro vehiculizan entonces la sensopercepción, y en una segunda neurona que recepciona distintos estímulos se produce un proceso analítico sintético. Es decir, los distintos elementos de la visión, del tipo de audición, no se entienden en la periferia, sino se van entendiendo a medida que van produciendo, digamos, su vehiculización hacia el sistema nervioso. Toda esta región es una región periférica, llamada cono distal, hay un cono proximal que es la corteza. Era la forma en que expresaba Pablo el sentido de que todo lo periférico en realidad se organizaba a nivel de la corteza. Ustedes tienen acá una representación de la corteza visual. Perdónenme un minuto porque no se ve bien. Lo que pueden llegar a considerar es distintas modalidades en la periferia o rasgos que desde el punto de vista visual obtenemos a través de los estímulos sensoperceptivos. Uno puede ser, insisto, la forma, el tamaño y el color. En una segunda instancia, todavía periférica, estos tres rasgos se pueden organizar o ir organizándose. Y finalmente, el grado de representación se obtiene a nivel de la corteza. Esta es una representación de la región cortical que habla de distintos núcleos que pueden recepcionar la forma, el color, el tamaño, y hay regiones de segundo orden también, expresando justamente cómo estos distintos rasgos se organizan, pero en niveles también superiores nos está hablando de cómo con otros mecanismos sensoperceptivos, como es la audición, la visión intercambia información, hace un proceso sensoperceptivo, un proceso analítico, sintético, y relaciona distintas formas sensoriales. En otras palabras, en la corteza hay una región que se llama la encrucijada, que sería aproximadamente esta, donde se une la región temporal, la región occipital y la región parietal, una región de encrucijada, donde ahí se producen muchas de las dificultades existentes desde el punto de vista cognitivo. Fíjense que la dislexia hoy en día se plantea que puede ser más de tendencia visual que de tendencia lingüística, vale decir que depende de las incidencias desde el punto de vista sensoperceptivo, ciertos síntomas, ciertos rasgos, ciertas características pueden ser más predominantes de una y otra. Esto también tiene importancia para los procesos rehabilitatorios del proceso pedagógico. Acá entonces tienen, esta tendría que haber sido antes que la anterior, tienen entonces el estímulo que llegaría acá, la forma en que distintas vías de conexión forman los rasgos de tamaño, color, configuración, cómo se entrelazan entre ellos y cómo terminan logrando una síntesis. Entonces, nuevamente, el proceso se produce en recepción del estímulo en células específicas, se transforma en energía electroquímica, se produce una descarga neural, una transducción del estímulo mediante despolarización, y hay células, redes, conjuntos, grupos neuronales que descodifican definitivamente esta especificidad. Acá tienen entonces un oído, parece que no, pero la oreja no es para hacernos más lindos, sino para ser un órgano de recepción de la audición. Hay un canal, que es el oído externo, hay una zona media que pasa, digamos, la zona del tímpano y que está formado por los huesecitos del oído medio, por los conductos semicirculares donde existen fibras específicas ya relacionadas desde el punto de vista neurológico que transcodifican la señal del ambiente y llevan por vía nerviosa el estímulo consignado desde el punto de vista sensoperceptivo. Y entonces acá tenemos la vía visual que desde la periferia pasa por regiones del tronco encefálico y llega a la corteza, a las regiones temporales donde se decodifica la señal lingüística. Entonces, hay células receptoras neurales y que son neuronas sensoriales primarias y hay células epiteliales especializadas. Cada receptor es sensible y está afinado a un estrecho rango de estimulación. A medida que la información viaja al encéfalo, las vías de relevo transforman la información. Acá tienen la vía táctil, que en realidad la vía táctil es más compleja, porque no es solamente el tacto, puede ser el dolor, puede ser la sensación proprioceptiva, pueden ser las articulaciones, tendones y músculos que transmiten a nuestro cerebro, un poco subjetivamente, las condiciones de movilidad, por ejemplo. Entonces tienen desde este dedito periférico, este es un dedo, la vía nerviosa que llega a las regiones parietales y que del mismo modo que el resto puede organizar la sensación táctil de las telas, de los elementos, la posibilidad de nuestros dedos de discriminar los objetos, una llave con los ojos cerrados u otros objetos, por ejemplo. Entonces, el estímulo de la superficie corporal provoca la sensación táctil. Los desplazamientos mecánicos de músculos, tendones y articulaciones provoca la propiocepción de los miembros. Los estímulos químicos, fríos y calientes provocan las sensaciones térmicas. Se combinan para provocar experiencias sensoriales complejas. Por ejemplo, una de ellas, ya vamos a ver cuando hacemos gnosias, es la esterognosia. Dentro de las esterognosias, por ejemplo, hay la incapacidad para el reconocimiento de caras. Puede no reconocerse la cara y reconocerse miles de objetos, menos la cara. Incluso en niños chicos, en prematuros, yo he visto dos prematuros con incapacidad para reconocer la cara de la madre, tratando de discriminar otros objetos. Esto desde el punto de vista visoespacial, visomotor, tiene enorme importancia. Acá tienen una vía olfatoria, acá están, digamos, las estructuras, que son estas, las estructuras de células nerviosas que discriminan los olores y van directamente a la corteza, percibiendo las distintas características del olor. Esto solamente representa, es una representación gráfica, de cómo esto sería una superficie sensorial. El tacto o el olfato producen en estas regiones una modificación de la membrana, con un cambio en el interior de la neurona del sodio y potasio que sale por canales específicos. Esto sería la representación de un receptor específico. Este receptor específico actúa por cambios de sodio y potasio y produce justamente ese estímulo electroquímico. Muy bien, y lo que pasa, si ustedes acá tienen, esta es una característica peculiar de las células epiteliales del tacto. Cuando ese estímulo va hacia el sistema nervioso, nosotros lo podemos representar como un potencial de acción, como una despolarización de la membrana nerviosa. Lo cual, a lo único que me estoy refiriendo, es a explicarles que esto no es etéreo, esto existe materialmente. Un estímulo específico tiene un cambio potencial en la conformación de la actividad nerviosa superior. Acá tienen ustedes también una actividad sensoperceptiva, una actividad de un bebé que estaba cumpliendo los 4 años, febrero, sí, le faltaba un mes para cumplir un año, estaba realizando una actividad senso-perceptiva con participación de la actividad visual, auditiva, porque estaba la madre explicándole, es decir, la orientación del adulto siempre tiene una importancia trascendente en la neuropsicología, cosas que el cognitivismo no siempre lo reconoce, y nosotros tenemos que estar muy alertas a esto, porque el lenguaje es rector y orientador de este proceso, y empieza a conformar sus primeros rasgos respecto a los grafemas. Un niño muy inteligente, muy capaz, muy desarrollado, es mi nieto. Fernanda, no tenés nada que decir. Bueno, fíjense lo que hace la senso-percepción. Esto es una cosa que a mí me apasionó. Ustedes tienen acá una señora, es una foto, con otra persona atrás. Si esta persona de atrás la ponemos acá adelante, parece un pigmeo. No obstante eso, si hacemos esto, yo recorté la mujer que estaba acá y la puse acá, es la misma mujer que estaba sentada acá. Nosotros conformamos nuestras representaciones de la realidad. Por supuesto, esto tiene que ver con la construcción a lo largo de nuestra vida de la configuración, del concepto de figura-fondo, del concepto espacial de figura de fondo o de la tridimensión del espacio. Cuando los niños tienen a los 5 años que atarse los cordones, lo que tienen que tener es una clara representación gnósica y práctica motora de la posibilidad de cómo hacer todo esa voltereta para atarse los cordones. Acá tienen una imagen que desarrolla este autor, Edgar Rubin, del mismo modo que la primera. ¿Sí? Quería traerles YouTube, pueden buscar esta misma imagen y aparece una imagen con estas dos personas hablando entre ellas. Es fantástica, pero no supe cómo poder pasarla. Me tenés que enseñar, no está Sebastián, ¿no? Para ver cómo lo podemos pasar. Acá tienen otra representación del mismo. No, esta es una representación de Escher, Maurice Escher. Hay que estar un buen rato para poder tener una idea cabal de todo este proceso. Son diferentes el largo de las flechas. No es diferente el largo de la Claro que sí. Bueno, la realidad la podemos entender de distinto tipo. La actividad senso-perceptiva nos da también un concepto de cómo miramos la realidad. Bueno, también esto es importante. Vamos a ver motivación. Gracias. Bueno, ¿qué concebimos como motivación? Entre las definiciones de la motivación, está considerada tanto en su dimensión de conducta cuanto en la de proceso. Se encuentra directamente relacionada con los procesos adaptativos. Todo ser vivo se siente motivado para conseguir el objetivo más esencial. Algunos dicen que es la modalidad de supervivencia, de modo tal que nosotros podemos cuestionarlo. El tema es mucho más que el hecho de sobrevivir. Y se encuentra en todos los organismos de la especie, y en cierto modo está en todo el proceso de la escala biológica. Suspiramos conscientemente por aquello que puede ser efectivamente conseguido. Sí. Dijiste que estaba en toda la escala biológica. Sí. Porque en realidad una forma de motivación es la necesidad de saciedad del hambre, por ejemplo. El motivo es la intencionalidad de lograr un objetivo, una ameba que desarrolla sus pseudopodios en función de obtener una pieza que le va a dar energía, es una motivación desde el punto de vista biológico. Desde el punto de vista biológico. Otra cosa es la motivación llevada adelante por el proceso cultural y social, que es la que desarrollamos nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Que un niño llore, de algún modo, es el producto de la motivación de saciar también su apetito. Esa es la idea principal que domina respecto a la motivación. Pensaba que en los animales inferiores me refiero al desarrollo, el objetivo de la supervivencia está dado por la parte instintiva. No es llamado motivación, sí, a eso, pero la necesidad de saciedad históricamente se ha considerado como un motivo de resolución. Y de algún modo vamos a ver cómo tiene expresión desde el punto de vista neurofuncional, anatómica. La regulación térmica, la regulación del peso también se considera como una motivación. Entonces podemos definir la motivación como el comportamiento de los seres humanos surgido de estímulos propios o ajenos, conjunto de estímulos externos o internos, reales o imaginados, que se representan en nuestra conciencia y en nuestra conducta como necesidades, deseos o anhelos que estimulan nuestra actividad tendiente a su resolución. Es decir, es una tendencia de nuestra actividad para el logro de un objetivo. Entonces, como recién decíamos, existe una forma básica de motivación con características innatas, modifica que, digamos, desde el punto de vista de la esencia, son limitadamente modificables. Acá dice inmodificables, pero limitadamente modificables, porque hasta la termorregulación y hasta el concepto de peso es un elemento importante a tener en cuenta en estos procesos motivacionales, y que de algún modo en el caso del hombre puede haber modificaciones respecto a esto. En el caso nuevamente del hombre está relacionada con la influencia social y ambiental. Cambios que se van produciendo, que se integran como aprendizaje, que modifican nuestro comportamiento. Hay una fase apetitiva con la manifestación conductual que conlleva y posee una fase fisiológica generalmente de necesidad. Por otra parte, la ausencia del estímulo que satisfaga dicha necesidad hace que el individuo inicie la conducta de búsqueda. Por eso se lo relaciona dentro del contexto de las necesidades, incluso biológicas. La alimentación incorpora esto, La motivación es ese proceso justamente de búsqueda. Si encuentra el individuo el estímulo en cuestión, la fase consumatoria es resuelta, con lo cual se altera el estado fisiológico en términos de satisfacción de la necesidad. Una vez concluida la fase consumatoria, el individuo experimenta una cierta aversión hacia el estímulo, hecho este que conlleva una tranquilidad fisiológica. Con el tiempo, nuevamente esto se recategoriza. En general, el estado biológico lleva a lo que se llama una homeostasis, es decir, un estado de equilibrio, y es un proceso regulador de una serie de elementos que han de mantenerse dentro de un límite determinado. Esto lo han planteado Freud, entre los autores que lo consideran un elemento importante. Tiene que ver con la supervivencia. En el proceso educativo son nuevos procesos adaptativos, son nuevos aprendizajes para nuevos procesos calificados desde el punto de vista adaptativo. ¿Es lo que Piaget habla de equilibrio? No, la biología en general habla, a ver, volvamos para atrás, esperá. Ese estado de... Son mecanismos orgánicos y psicológicos de control destinados a mantener el equilibrio dentro de las condiciones fisiológicas internas del organismo y de la psique. ¿Qué es lo que te establece una motivación? Un estado latente de insatisfacción, de necesidad, de objetivo, de resolución, que tiene dos aspectos fundamentales: o lo resolvés o no lo resolvés. En esa fase se considera la motivación. Al resolverlo entras en un estado de mayor tranquilidad que se llama homeostasis. Al no resolverlo das una explicación desde el punto de vista intelectual para la no resolución de ese proyecto. De algún modo volvés a entrar en un estado de homeostasis. ¿Qué es lo que te incorpora en la motivación? Te incorpora un estado de excitabilidad, nuevamente óptima. Tengo en la cabeza la idea de resolver tal cosa. Ese objetivo te genera una motivación. Te genera un estado de inestabilidad, de desequilibrio, tendiente a la resolución, que se resuelve a través de distintos mecanismos. Se integra el aspecto atencional del campo interno, porque vos estás pensando en un proyecto y un objetivo, lo reelaborás a través del lenguaje interior, a través del pensamiento, a través del elemento consciente de desarrollo. Cuando es un elemento que está no está en vos, sino está en el contexto, entonces elaborás una serie de estrategias tendientes a la resolución. Tu estado es inestable. Hay también un estado de excitabilidad óptima tendiente a mantener la atención en función de ese proyecto. Con lo cual estoy incorporando también la idea de que las motivaciones están muy sustentadas sobre el proceso atencional y senso perceptivo. ¿Se entiende, Gabriel? Entonces, ¿qué tiene de importante esto en la educación? Yo voy a tratar esta clase de hacerla mucho más sintética, dado que por la hora. Lo importante para el proceso educativo es, primero, que no es un proceso de intromisión en la vida del niño solamente, quizás, sino de organización de pautas educativas, pedagógicas y didácticas tendiente a generar este estado de excitabilidad óptima en el niño, producido por zonas de interés, por creación del interés, por el desarrollo del interés, por una conducta apetitiva en función de los intereses del niño y no solamente en función de las programaciones establecidas y planificaciones escolares. En todo caso, la planificación y la programación escolar debe ser un elemento que debe de tener estrategias y tácticas tendientes a producir las modalidades motivacionales en los niños que los interesen en esos objetos. Habitualmente la matemática no es un elemento de interés para los niños porque las estrategias son absolutamente estereotipadas, esquemáticas. Es necesario abordar las matemáticas, por lo menos en los primeros años, con estrategias de interés, que se desarrollan a partir de los intereses concretos de los niños, que son intereses sensoperceptivos, porque contactan justamente con la visión de los objetos, con el tacto de los objetos, con la audición de los objetos. Entonces, fíjense cómo estos tres elementos, los sensoperceptivos, lo motivacional y lo atencional, se integran en el proceso educativo. Pero no solamente esto, la desorganización o la incapacidad para poder tener motivaciones que se expresa de distintas formas, por ejemplo, fatiga. El niño se desinteresa y se fatiga rápidamente, que se expresa en falta de atención, no atiende, por eso no se interesa, porque la maestra prácticamente hasta por el 4x4 utiliza para poder entender el tema. No, hay niños que se interesan por objetos, por proyectos, por objetivos a partir de pautas y criterios propios o colectivos, depende de cómo está construido esa realidad. Entonces, vamos a ver rápidamente una imagen. Hay que tener presente que al mismo modo que la atención, la motivación puede tener una fase fásica, de periodo de activación corta, o una fase más más extensa, respuesta en el caso tónica, respuesta o excitaciones provocadas por un estímulo u objetivo de mucha relevancia, depende de las características del objetivo. Quiero mostrarles una imagen. Bueno, acá tienen una imagen que se relaciona históricamente desde el punto de vista biológico con zonas que regulan los aspectos básicos biológicos, temperatura, calor o frío, alimentación, hipofagia o hiperfagia en la región del hipotálamo. Es un regulador vinculado con estos aspectos motivacionales desde el punto de vista biológico. Acá tienen un punto del hipotálamo vinculado al gasto de calor. Este es el gasto de calor, región que se ha demostrado por estimulación directa cómo se modifica las condiciones del calor respecto a las personas. Bueno, en el proceso pedagógico es esto lo que decíamos.